Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. ¡Chépale! Hola, Mindango, soy Dani González. Bienvenidos una semana más a El Microondas, el programa más recombustionante de las ondas ciberneras. Desde ya os dejamos la puerta abierta para que paséis sin llamar y os unáis a nosotros en este ratito de radio. Programa number 7, el número 7 de esta segunda temporada. Entramos ya de lleno en noviembre y el frío que se empieza a notar por estas tierras, ¿eh? Ya bastante, los días se acortan, la gente empieza a lucir sus modelitos de otoño, que qué bonitas que van los las huevos. Chicas ahora, me encantan los modelitos de otoño, para mí son los mejores. Ah, el verano bikini, no, el otoño es más... tapado. Como, sí, más sensual, ¿no? Más... sí, deja más... sugerente. La imaginación tiene que trabajar más. Aquí en el microondas ya vamos quitando el aire acondicionado, nos ponemos manos a la obra para traeros todas esas curiosidades que nos ofrece el universo y que cada semana pues vamos descubriendo. Somos como niños que rebolican entre los cajones. Deja de decir tonterías. Es rebolicar. Mira, rebolicar, perdón, es una palabra que tiene mi madre patentada, que siempre le ha dicho así, no me reboliques la ropa. Oh. Y cada vez que la escribo me sale la rayita esta del Word roja como diciendo, ¿qué te estás inventando? Canalla, pues sí, rebolicar. ¿Tu madre que lo escribe con B alta o con B baja? Con B bajísima. Qué baja que es. Cada 7 días, ya sabéis, que nos juntamos para contarnos todas estas cosas sin saber lo que va a contar cada compañero. Nos gusta sorprendernos, es bastante gratificante. Noticias impactantes, curiosidades, anécdotas interesantes, todo esto. Venga, bienvenidos al circo del microondas. Vamos a recombustionarnos, vamos a empezar a ver ya estos zanguangos que hoy me acompañan aquí. En primer lugar, como no, Perdi. Hola, Dani. ¿Qué tal, Perdi? Muy bien. Aquí hola, estamos. Perdi. Vaya puesto de café, de Actimels. Muy puestísimo. De bebidas isotónicas. Sí, sí, voy como siempre. He desayunado lo de siempre, un Red Bull con una Oreo. Muy bien. Mojadas. Como y además me como las Oreos sin la mierda de esa que hacían en el anuncio. ¿Qué pasa? Eso es una tontería. ¿Cómo intentan venderte que te comas claro, una galleta así de lento? El anuncio ese que salía el viejo con el nieto comiéndose la Oreo, Pepe Colubi puso algo así como de este abuelo seguro que tiene un espetec metido por el recto. Pobre Pepe Colubi. Pues, ha llegado Ike. Que eso que es una tontería, sí. Tío. Es lo mismo que eso de los Kikos, que te los tienes que comer echándotelos en la boca. Porque yo muchas veces me lo echo en la mano y están igual de buenos. Sí. Es eso de como lo de pelar la sandía. ¿Por qué no te puedes comer lo verde ahí a boca? O sea, son un plátano. Son tonterías, claro. Hay bastante las vitaminas ahí dentro. Hola, Santi, ¿qué tal? Hola. Santi es el segundo en Discordia. Sí. Y a él le gusta desayunar. Es verdad, esto es verídico. De hecho, hoy tenemos público que vamos a presentar ahora. Él desayuna galletas con Monster. Bueno, como yo me enteré que Ike no se haya jugado al juego ese de la galleta, yo me he traído aquí algunas por si acaso se anima el asunto. Ya estamos con la galleta. Últimamente mencionan mucho el tema ese del juego de la galleta. No sé. Es una leyenda urbana. Podemos jugar si quieres. Vale. Bueno, Santi, hoy nos traes música, ¿no? Básicamente. Os traigo a mi amigo Aitor y os traigo deporte y algo más. Olor. Olor. Y olor, muy no, bien. No, eso es. Eso lo trae aquí el amigo Ike. Amigo. @ Ikefuti. Ya estamos tal, con el Twitter. Yo quiero que soy un pesado del Twitter, ya encima me pones ahí mi nombre. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido a ti la noche, Mindango? Que sé que ha sido el que más farra. Que ha aguantado mucho. Pues no recuerdo bien la vuelta a casa, solo recuerdo llegar aquí. Oh, qué bonito. Cenaste anoche y de repente apareció aquí. Sí. Muy bien. No recuerdo nada. Bien, pues como decía antes, tenemos a dos invitados que hoy han venido, ya que se celebra, hay una especie de quedada tuitera hoy aquí en Murcia, se llama Sarao Murciano. Sarao Murciano. Y han venido dos compañeros desde Jin y desde Murcia, desde aquí. Ellos son Alioli y Sarcasmo en Twitter. En nombres reales son Rafa y Cristina. Un saludo. Desvela sus secretos. Oh, perdón, hola. Perdón. Lo que no ha hecho nunca Twitter. No despiles mi nombre, no despiles. Le hemos pedido permiso. No despilguen mi nombre. Bueno, hola chicos, que encantado de teneros aquí con nosotros. Acércale el micro que diga, aunque sea hola. Un placer por ahí. Hola, buenas. Me han traído engañada. Sí, iba a decir, no sé si sabéis que os vais a meter 2 horas aquí de recombustión máxima, a tope, de nuestras tonterías, en esta sala tan bonita que tenemos. Por el módico precio de 20 euros. Pasa bien, no son los primeros, está viniendo últimamente mucha gente a vernos, no sé por qué le apetece. Mucha gente, dice. Bueno, estos son los quintos. El cuarto o el quinto programa. Eso para mí es mucha gente, más que nuestra audiencia. Pues, no, que de verdad, muchas gracias por venir. Ya sabéis que cuando queráis podéis venir a escucharnos, a vernos en directo el careto. Y, cómo no, podéis escribirnos lo que os plazca. Podéis darnos consejos o comentar cualquier chorrada que aquí vayamos diciendo en nuestro Twitter del microondas, arroba el microondas guión bajo o barra baja para los más finos. También tenemos un Facebook, cómo no. Tenemos una web donde podéis descargar el programa, elmicroondas.net. ¿Y qué más? Bueno, pues desde iTunes, desde iVoox, desde todos lados. Sí, desde Groove Shark también. ¿Desde qué otra página, Santi? Desde el libro de mesilla. Muy bien, ¿y qué más? Pues aparte de todas las anécdotas y cosas de estas curiosas que nos gusta hablar aquí en el microondas, hoy es un placer contar con Rafa Pons, también un... este cantautor catalán desde Barcelona, que nos va a conceder una entrevista, ya que hoy tiene concierto aquí en Murcia, en Sala B. Así que Rafa Pons va a estar con nosotros un ratito. Más adelante hablaremos con él. Esto empieza a girar ya, ponemos el microondas a 950 grados centígrados y nos metemos de lleno. Y que por favor, dale al botón ese que pone recombustión. Noticias perdidas. Noticias perdidas. ¡Cling! Vamos ya con esas noticias. ¡Venga, el riff guitarrero! Chicos, hay que despertarse, hombre. ¿Qué me traes? Que por cierto, que me dice la gente, es que ¿por qué tenéis el programa por las mañanas? No es por las mañanas. Hoy me levanté y digo, es que no hacemos el programa por la mañana, es por la tarde, ya a las 12 es la tarde. Pensaba que iba a decir, es acabando la noche. La hora clave que dudas y decir buenos días y buenas tardes. Claro. Sí, sobre todo a las 2. ¿A quién? A las 2. A las 2. A mí me gusta decir buenas tardes después de comer, pero en realidad esto ya es la tarde. Que un problema para cualquier anoréxico es un problema. Pobre tico. No. Bueno. Espero que hables de anorexia hoy, perdí. Pues no voy a hablar de anorexia, pero voy a hablar, por ejemplo, de animales. ¿Puedo hablar de animales? Hombre, me encantan los animalicos. Pues venga, vamos a empezar con unas cuantas noticias perdidas. Roban 2 vacas y les ponen botas para no dejar huellas. ¡Ahí va! Esta no la ha pasado, como no, nuestra amiga perra de Satán por Twitter. Sea tuya. Muy bonita. ¿Cómo no? Una banda de cuatreros rumanos le colocaron botas de goma a 2 vacas que habían robado con el fin de que la... Perdón. ¿Cuatreros eran 4? El chiste fácil y más cortado. ¡Toma! Una banda de cuatreros rumanos le colocaron botas. ¿Cuatreros eran 5? ¿Botas es el gato? Y hasta aquí las noticias perdidas. Hasta aquí el microondas. Volvemos la semana que viene. Con el fin de que la policía no pudiera seguir el rastro de sus huellas, pero fueron delatados por un cerdo. ¿Vale? Y es que, chavales, las vacas iban con botines, pero no un cerdo que también mangaron. Joder. La policía rastreó 14 pisadas a lo largo de 30 kilómetros y arrestó a los 3 delincuentes por robo. ¿Solo 14 pisadas de un cerdo? ¿Cuántos kilómetros andaba ese cerdo? Eran una banda de cuatreros, son unos cuantos, y eran 14 pisadas en total, yo qué sé. Total, un cerdo sin bota, es lo que viene siendo Pepe fuera de un campo de fútbol. Y además esto me recuerda hasta a una cosa que me saca muy de quicio. No sé si a vosotros pasa también. Que son animales vestidos como personas. O sea, ¿qué coño es esto? Que se va la ama lleva al perro a pelarlo, la le quita ama el pelo para poder ponerle una Rebeca o algo así ahora en invierno. Es un gilipollez total. Es contranatural. Es para que no se pase frío. Y hablando de vestir mascotas, ¿vosotros creéis que Mourinho les coge la ropa a Granca? No. Bueno, van a ser los únicos 2 chistes. Sabías que Caranca no se escucha, ¿no? No me jodas, ¿y Mourinho? Tampoco. Porque traigo unos 4 chistes de portugués ahora. Ah, no, eso le encantan. Bueno, Dani. Dime. Total, que esa ha sido la primera noticia. 2 vacas que le ponen botas, pero a un cerdo no. Vale, Pixar va a sacar una peli con eso. No estaría mal. Robo en la granja. Robo en la granja. A ver. A ver. Intenta atracar un banco armado con un yogur y un bocadillo. ¡Vaya! Lo lógico. Lo de siempre. Como Santi. Un hombre encapuchado con una bolsa de plástico intentó cometer un atraco en la viña Cádiz bajo la amenaza de hacer explotar la bomba que llevaba en su riñonera. El supuesto atracador de 60 años, que utilizaría la técnica suicida para llevar a cabo su plan, puso pies en polvorosa cuando un empleado logró quitarle la bolsa de la cabeza y fue detenido horas después por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Maldita policía. Una vez arrestado, se descubrió que no era una bomba lo que llevaba este hombre en la riñonera, no, sino un yogur y un bocadillo. Toma ya. Un yogur y un bocadillo. Bueno, que si el yogur fuera de algo picante, ¿sabes? Aún. ¿Azucarado? O sea, sería algo así como... No, el yogur no, perdón, el bocadillo. Si fuera algo picante, sería algo entrar en un banco en plan... ¡Todo el mundo al suelo! ¡Tengo un bocadillo de patatas bravas! Estoy muy loco. Madre mía. Lo que no soporto... se cruza lo grande. Lo que no soporto son los yogures estos naturales que después le echas azúcar. O sea, ¿qué coño es? ¿Y los yogures que los vistes como persona? Eso. ¿Qué me estás contando de eso? La culpa la tienen los yogures. No sé, pero le puedes echar sacarina, esa líquida un poco para endulzar LOL. Dani, lo que no eso tiene no sentido, es sacarina. Lo que no tiene sentido es que lo llamen natural. O sea, eso que natural es algo que se coge. ¿Dónde se cogen los yogures así ya en forma de cuadrado? Cuadrado perfecto, natural. El fruto prohibido. No tiene sentido. Ay, José Coronado. Ay. Qué gusto vas al baño. Una mujer pega fuego a la casa de una amiga por borrarla del Facebook. ¿Cómo? Lógico. La policía de Des Moines, donde Slipknot, en Estados Unidos, ha arrestado a Kristin Harris, acusada de provocar un incendio en casa de su amiga Nikki Rasmussen. Y no es por su nombre este de mierda que tiene. El fuego se produjo de madrugada cuando toda la familia de Nikki dormía, pero se despertaron debido a una explosión y lograron escapar por una escalera lateral de la casa. Aquí en España esto de las escaleras laterales no está muy de moda, pero son las escaleras estas que aparecen siempre en las películas de repente, cuando parece que el malo no tiene escapatoria, y siempre niebla, escaleras y niebla y a tomar por culo el malo. O sea, esas escaleras que yo hablo. Y si luego que falta un escalón justo cuando lo va a pillar. Y abajo hay un contenedor lleno de basura que normalmente es una almohada. Dice, ¡odio el estiércol! Como consecuencia del fuego, todas las pertenencias de la familia que se encontraban en el garaje ardieron. Parece ser que la pirómana y la dueña de la casa eran antiguas amigas y que el origen de la discusión entre ambas es ni más ni menos que Facebook. Claro. Otra más que nos hace Zuckerberg. Kristin Harris pidió a su ahora víctima que hiciese un evento para una fiesta que iba a organizar. El evento recibió menos asistiré que una quedada de chicas sin bigote en Portugal y, la organizadora se lo tomó muy mal, a lo que Harris contestó borrándole de su lista de amigos, a lo que nos lleva a la historia esta de que le ha pegado fuego a la casa. Vaya. Vaya, ¿vosotros habéis borrado alguna vez a alguien de Facebook y han pegado fuego a algo, no sé, a vuestra casa o algo? ¿Y qué? No, yo me pego fuego a mí y me borro del Facebook. Ya está. Le pegas fuego a tu ordenador. Sí. Dani, ¿has oído las noticias? Estoy viendo que hoy no estás pasando las noticias. ¿Dónde vamos. Estoy? ¿Esto qué es? Yo una vez denuncié a mi madre por el Facebook. ¿Qué coño es eso de que tu madre tenga Facebook? Sí, no. Debería estar prohibido. Yo denuncié una foto, se hizo un Facebook y tenía de foto principal una foto mía en pelota bañándome cuando yo era un niño de 2 años. Oh, qué tierno. La denuncié. ¿A ella o a la foto? Le quemé la casa. Se le niega a comprar alcohol a una señora de 92 años por no poder probar que tenía más de 18. ¡Vaya! ¿90? Sí, 92. Y no podía probar que tenía más de 18. Sí. ¿Y se metió fuego? Una señora de 92 años se acercó a una tienda a comprar una botella de whisky para su hijo. A la hora de pagar, el dependiente pidió a la señora su carné con su foto que demostrase que tenía más de 18 años. En un principio la señora pensó que el dependiente estaba de coña, pero no, realmente iba muy en serio. El representante de la tienda One Stop Shop, Estados Unidos, no, perdón, Inglaterra, ha pedido disculpas a la señora, pero ha puntualizado que el dependiente hizo bien, pues no se puede vender alcohol a nadie sin que este pruebe su mayoría de edad, ¿vale? Claro. De todas maneras, capaz que el dependiente vio la noche anterior Benjamin Button y dijo, tú no me la cuelas, tiene 8 años. Tú no me la cuelas, Brad Pitt. No me la cuelas, exacto. Porque es lo que suele pasar siempre cuando veo una película. Tú sales siempre de una película, porque uno cuando va al cine siempre está abierto de mente para... De mente. Para, sí, acabas hecho un demente. A empaparte de... Te empapas de todo. Entonces, total, que te crees todo. Como por ejemplo, en Albert Matrix, ¿vale? Uno sale siempre creyendo que está todo controlado por máquinas. Cuando ves Men in Black, piensas que todo el mundo a tu alrededor puede ser un extraterrestre. O al ir a ver una española... ¿Qué pasa? No sé. Sale normal. ¿Alguien sabe lo que pasa? Si ves que la vida es una mierda, dices, sí, ¿esto qué es? Claro. Si ves una Almodóvar, seguro. Te convierte en un travesti, te vas a Cuenca. No, pero has dicho eso y me ha venido un recuerdo muy bonito que tuve yo de pequeño. Bueno, iba a una academia de inglés, ¿no? Por las tardes. Y antes de esta hora que tenía extraescolar, pues me puse a ver Matrix. No la había visto aún. Me la puse ahí en VHS, creo que estaba. Enfrenta pastillas. Y cuando salí, iba por la calle flipándolo, diciendo, madre mía, ingenuos, que no saben qué es esto. Yo de hecho, iba flipándolo. Yo de hecho, lo que me pasó a mí, que yo vi Men in Black y fui corriendo al colegio y le pegué una bala en la cabeza a mi profesora. ¿Y te ves tú? ¿Y cómo lo puso todo? No, le salió otra. Pero cómo lo puso todo de asqueroso, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Eso como... Y pues que el olor no salía en la película, pero eso huele... Huele mal, ¿verdad? Huele regular. O sí. Cuando cuenta cuando viste Hermanos por Pelotas y saliste luego de casa. Siempre, hay muchas veces que... Es para la audiencia. Mi film está. La audiencia no lo sabe, pero a Santi su película favorita es Hermanos por Pelotas. ¿Qué pasa? Hombre, ¿qué no pasa así? ¿Pero qué tú estás diciendo? El nombre, la traducción engaña. En inglés era... Dodgeball. House Force. Y suena película. Parecía alemán. Muy bueno, pues ya, yo ya he acabado las noticias. Dentro de un rato vuelvo con más. Estas han sido las noticias. ¿Qué os han parecido, chicos? Estupendo. Estupendo, dicen por aquí. Y muy bien, muy bien. Estupendo, asqueroso, estupendo. Ha dicho. Sí, sí, señor. Entre vosotros y mi madre. Cristina está ahí con el Twitter. Y creo que no está escuchando. No lo ha oído nada. No es el Twitter. Hace bien. Mira, nos vamos a pasar ahora directamente a las redes sociales, a hacer ese repaso cibernáutico. Sí, señor, las redes sociales. Ahora que estamos frescos, vamos a empezar a hablar un poco de esos tweets que nos va dejando la actualidad internetera. En primer lugar, ¿quién empieza aquí? A ver, ¿quién me sorprende? ¿Empiezo yo? Esta semana. Venga, empiezo yo, ya que acabo yo hace un momento. Ya que tenemos aquí a Arioli y a Sarcasmo, he tenido el detalle de meterme en el Favestar y coger uno al azar, ¿vale? Uno de cada uno. Para el último, para ¿no? que sepáis el tipo de gente con el que traemos aquí al microondas. Arioli dice: yo el 11S estaba escribiendo el guión de Lost. Fue cuando se me ocurrió lo de meter el avión, el humo, los viajes en el tiempo y Said. Me gusta. Y aquí el amigo Sarcasmo dice: tengo miedo de que Nacho Vidal me cuente un chiste y me parta el culo. Ese tampoco está mal. Tengo otro chiste de MMZ. Otro chiste, es que ya parece que Twitter es solo chiste. Sí. Pero no, nosotros lo vemos así, pero no es así. M Mezclas dice: Si eres estéril, tranquilo, no es hereditario. Y Capo, que todas las semanas tengo que traer algo de Capo, dice: cambio horario, recordad que sobre las 22 horas del 20N volverá a ser 2004. Oh. ¿Veáis? Sí. Muy complicado. Dani, por favor. Sálvame. Estaba aquí escribiendo en el Twitter y haciendo cosas. No te he escuchado, pero siguiente. Lo siento, lo reconozco. No importa. Yo tengo aquí dos tweets solamente de... Sí, sí que te escucha, hombre. De curioso. Así es muy divertido. Uno sobre Zapatero que dice: Zapatero no sabe inglés. Rajoy no entiende su propia letra. Y Esperanza Aguirre no sabe escribir. Pero los recortes serán en educación, por supuesto. Estamos en época de elecciones, chicos. La selección es una mierda. ¿Y eso es de? Tú, de curioso con K. Ah, curioso con Coco. ¿Tú te levantas siempre con elecciones? Sí, con... Sí, me despierto con ella, sí. Con Rubalcaba y con Rajoy a la vez. ¿Verdad que sí? A veces. Ibas a hablar, pero te ha venido la imagen. Me ha venido visual. La imagen, sí, la elección. Bueno, sí, Santi, ¿qué más cosas hay? Bueno, si educas a un hijo para que logre los objetivos que tú no alcanzaste, estás fabricando al segundo frustrado de tu familia. Bueno, ¿de quién es? De Curioso. Ah, también, joder. Qué máquina. ¿Qué pasa? Que Curioso y tú habéis tenido ahí una aventurilla y por eso no paras de hablar de él. Le pagan. No, simplemente estoy buscando aquí desesperadamente uno. Y no lo encuentras. Y no lo encuentro. ¿Y qué estás buscando? Venga, madre del cordero, ¿estudias? Ay, la no, madre gracias. Del cordero. A ver si te callas. ¿Estudias? No, gracias. Pepe Colubi, Punset. Joder, que Pepe Colubi es bueno. Encima habla de Punset. Punset, hasta las cejas de farlopa, propina una brutal paliza a un camarero de Toledo por servirle pan rico en vez de Bimbo. Cotton Prog, nunca me han gustado los cambios, por eso pago con tarjeta de crédito. Wasabi-cabrón. ¡Ay, wasabi! El príncipe Harry de Inglaterra tiene un Fiesta y un Focus. Los coches de Harrison Ford. Bien. Y por último, sin mi escudo, los americanos hacen Master and Commander y nosotros a la triste. Esta es la España que nos deja Felipe IV. Yo tengo aquí uno, por cierto, Dani, si me dejas. Claro, venga. Pemich 80, que dice: acabo de cortar todo el material para montar unas rejas. El panorama es desolador. Muy bonito, muy bonito. Pemich 80, por cierto, que vendrá, supongo, al Salao Murciano, ¿no? ¿No avisó? El Salao Murciano... ¿Quién más viene a comer hoy, que lo digamos por aquí? ¡Ay, que me lo como todo! Auri Maldonado. Bueno, esos tuiteros murcianos que se van a juntar hoy para comer. Yo voy a ir también, ¿puedo? En plan cerveceo y eso. ¿Se claro, hay cerveza? Claro. Muy bien. Qué pena que hoy no haya un meándose fuera. ¿Por qué? Porque no, bueno, a lo mejor sí que lo hay. Ay. ¿Quién sabe? Ay, berraco. No, por hacerlo en la apuesta y eso. Hoy sí, es verdad. A ver quién. Hay que abrir una buena cuenta para pagar. Hoy sí que vamos a beber bastante. Bueno, esto ha sido la red social. ¿Puedo hacer una punta ahora que claro. he dicho lo de Punset y tal? Y ya como nos gusta tanto irnos por las ramas, ¿habéis visto el nuevo programa que va a hacer Punset con Buenafuente? Con el Pan Bimbo. En TV3 va a hacer un programa sobre. Van a filosofear sobre la vida. Buenafuente le hace preguntas y Punset le responde. Uh-huh. Tiene buena pinta, ¿no? Está guay, pero creo que van a ser solo dos programas. Sí, son unos cuantos programas, creo. Dos, ¿eh? Creo que dos. Como Cheers. Sí, creo que. Supongo que harán, han dicho que van a ser dos y más adelante. Pues si la cosa funciona. Que pues Cheers va. Vuelve. ¿Qué dices? Después de verano, sí. Prepárate. Ah, pero la española. Prepárate. Después de verano, empecé en septiembre. Después de verano. es que estaban cansados. Después de la vida o no. ¿Cuántos episodios? 200.000. Creo que fueron. No, en serio, creo que fueron 3 o 4 y echaron a todos los guionistas. ¿En serio? ¿Sí? No lo sé. ¿Y acabaron la serie? No me he enterado. ¿Cómo la van a acabar si no acaban de presentar a los personajes? Creo que están. No sé exactamente están luchando por conseguir a Jesús Bonilla, si no, no funciona. El Fiti también. En realidad me interesaba saber cuántos episodios se emitieron. Se emitieron como 5 o 6, como mucho, 4. Venga, pues ahora lo voy a buscar en esta pausa que vamos a hacer musical. Esto es un temazo. Esto que empieza a sonar ya va a ser que The Black Keys, el grupo, la canción es el Only Boy. La llave negra. Escuchas bien. Esto que empieza ya, la sección esa en la que nos traemos al artista que busca el éxito y lo busca curiosamente en Murcia. Sí. Ya empieza mal de primera. Él es Aitor Menta. Hola, chicos. Hola, Aitor. Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy hoy súper bien. Este es el momento soso del programa, sí, lo sabes, ¿no? El momento del bajón. Yo estoy subidón. El soso show. Yo hoy me he levantado eufórico, eufórico, perdido, porque fórico. Porque me siento que me han dicho que viene hoy Rafa Pons. O por lo menos lo voy a escuchar. Hoy viene Rafa Pons, sí. Vamos a hacerle una entrevistilla, ya que esta noche toca en Murcia. Y vamos a hablar con él. Podrás conocerlo, Aitor. Qué bien, qué bien. ¿Puedo ir yo al sarao ese? ¿Al sarao tuitero? Claro. Por supuesto. En cuanto salgamos de aquí, que será las 2:30, me voy a hacer un Twitter. Nos vamos a ir de fiestuki. Pero en el Twitter, ¿qué hay que poner? Cosas así como las que escribo yo. En plan, sí. Tienes 140 caracteres. Soy Aitor, soy Aitor, sí. y te voy a comer el cucu. Oh. Me emocionó. El parrús. ¿Has visto que hay gente aquí hoy viéndonos? Aparte tuya. Sí, me estoy poniendo un poco nervioso. Aitor, que siempre nos trae una canción, la toca en directo, hay que decirlo. Hoy hay público. No sé si estás nervioso, Aitor. Mucho, me estoy sudando un montón el sobaco derecho. Como se me trepare la guitarra, ya veréis. El derecho, el lado de Perdi, ¿no? Gracias. Claro. Oye, Aitor, que empieza ya a presentarnos tu material. Pues esta canción habla sobre... es didáctica. ¿Sabéis lo que es didáctica? Sí. Didac. Un jugador. Ahora el español. Muy bien. Y habla y tica. Tiki taca. Bien. Habla sobre la Tierra, Marte, Mercurio. Empieza ya. Cojo. Va sobre los planetas. Va sobre los planetas. Qué grupo más soso. La verdad que como yo. Mejor que nos sorprenda directamente con la música en sí. Vale, se llama planetaterra.es. Gracias. Hay tormenta. ¿En serio? No, no, en serio. ¿Otra vez? En la Tierra existimos por tener oxígeno y poco más. Tenemos poca tierra y mucho mar. De la Luna vemos solo una cara, porque no sale en Batman. Cada cráter con tomate me recuerda a un Apolo, que es un barquillo, según mi mamá. Venus es una diosa en la trena y la hermana de Selena. Mercurio te mide la temperatura y no la forma de Freddy. En Marte encontramos agua para todos y sin desalar. No encontramos ningún cine donde pusieran Mars Attack. Y el sol nos calienta por igual. Y el sol, la si do re mi fa. Saturno contrajo matrimonio, Saturno contraído está. Aunque su pareja le haya dejado, Saturno nunca lo superará. Urano me la agarra como puedas, 23 menos cuarto. Júpiter es más grande que la cabeza de Pepe Navarro. Neptuno tiene un tenedor pa' pinchar pulpos y calamar. Plutón ya no es nada, solo le queda salir a ligar. Y el sol nos calienta por igual. Y el sol le ha sido re mi fa. Aitor, muy buena. Muchas gracias. Ahora hay que decirlo del tirón, todos los planetas. Qué universal. Plutón. Ya no es planeta, Plutón. Ya. ¿Poco has aprendido con la canción? Ya no es el último, es que no veo ya Sálvame. Voy a ir por todos los colegios cantando esta canción. Oye, ¿tú fuiste al colegio? ¿Fuiste tú al colegio? Yo fui a la escuela, sí. ¿A dónde? ¿Ahí en Euskadi o estaba allá en Nueva York? Yo, me pasó lo mismo que a Santi, que yo veo una película, me la creo y voy haciéndola por ahí. De hecho, yo vi la de Mars Attack. Entonces me fui a un planeta y lo invadí con mi voz. Y me echaron. Pero sí. Esa fue mi infancia. Estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, sí. ¿Dónde está? Es mi historia. Sí. Ya está, no he hecho mucho más. Si pudiese ver ahora mismo las miradas de estos dos ahí, como diciendo, ¿qué me estás contando? Tío. El otro, ¿qué estoy hablando? No desveles la magia de la radio. De la radio. Santi, para magia de la radio, ¿sabes qué? ¿Qué? Para magia de la radio, las mierdas de Ike. ¡Oh! Prepárate. Un oro huevo. Gracias, Aitor. El microondas. Tu radio recombustión. Sí, amigo, estos son las mierdas de Ike. Esa parte tan curiosa de mierdazas. Ay, cómo huele el Ike. Es... últimamente no vuelo tanto, ¿eh? Claro. Se acerca el invierno, así más fresquete, sudo menos. ¿Cómo se engaña, eh? Más ropa. Sí, era para autocomplacerme. Bueno, la mierda de Ike no es por su olor, es por las curiosidades que nos trae en forma... Gracias. En forma escatológica. Anécdotas y orígenes, normalmente de palabras. No sé si hoy nos traes algo así curioso de la historia. ¿Por qué se dice caña y tapa? Caña y tapa. Anda, hombre... Que eso te gusta a ti, ¿eh? Cuenta, cuenta. Yestero. Yo quiero... Nosotros en Yeste vemos caña y caña. Ya. Y whisky por el medio. Se dice que fue Alfonso X el Sabio quien dijo que... ¿Ves tú? Que en los bares se pusiera algo de comida junto con el vino, ya que así se evitaría que el vino subiera tanto a la cabeza. Pero lo bueno es que la tapa al principio se ponía encima del vaso o de la jarra, por lo que se tapaba el recipiente. ¡Tápalo! De ahí el origen de la palabra. Tapa. Esta tapa servía para acompañar la bebida y para evitar... ¿Y para evitar qué? Para evitar que se metieran moscas u otros insectos típicos de las tabernas antiguas. Que estos insectos típicos de las tabernas siguen vivos en mi piso. Las tapas por aquella época eran lonchas de jamón, rodajas de chorizo, queso u otros embutidos. Toma ya. No me digas. Sí, embutido. ¿Qué? Yo esta la sabía. A raíz de eso ya todo el mundo empezó a decir: oye, yo también quiero una tapa. Una claro. Tapa para mí. Tápame el vino, tápame el vino. Tapa, tapa. Pah. ¿No habrás encontrado eso en un bar aquí de Murcia? No, no lo he encontrado. De hecho, mira, un cuadro aquí, lo busqué ayer y hoy de repente veo Homiok, creo que era en Twitter. No me acuerdo. José M. Ross, creo que era, no me acuerdo. Que me ponía, mira esto para mierda en el microondas. Vaya. Para que veas. Es que aún encima te hacen el trabajo, ¿eh? No, me lo hice yo. Cago en la leche. ¿Por qué no me lo podías poner antes, Ross? Pues sí, de ahí viene tapa. Mi novia siempre me decía eso y dice, tapa, tapa. Que baje la tapa. Y caña. Caña. Dame caña. Que baje la caña. Muy bien, pues tapa, ¿sabes qué? Mola que aquí en Murcia poco a poco se va instaurando también lo del tema de la caña y la tapa. Que es algo que aquí no entiendo por qué aquí en Murcia no había. Sí, a todo alrededor hay. Hay que saber ir a los sitios que sabes que eso se lleva, pero siempre, yo siempre lo he visto por aquí, ¿no? Hay varios bares que de hecho los podríamos decir ahora mismo el nombre si quisieran ellos anunciarse aquí, si nos pagaran. Ajá, no nos pagáis. Mindango, ya sabéis. Las tablas, ¿por qué no nos pagáis? Solo vale 1000 euros patrocinarnos, hombre. Bueno. Que. Este hombre me ha pasado una nota aquí que no sé qué pone, pero pone popo. ¿Me lo puedes no, decir? Eso no es, hombre. No te preocupes. Que parece ser que tenemos unas cuantas menciones en Twitter. Tenemos algunas menciones, sí. Por ejemplo, tenemos a Pedro José Ruiz, un auténtico fiel que siempre nos sigue, que nos dice que luego va a escuchar el programa, se vuelve a enganchar. Ahora mismo no puede. Dice que se hace la misma pregunta. Se está haciendo la pregunta ahora mismo de Iker Jiménez usa champú anti-Casper. ¿Qué más? Pues tenemos aquí el... Ostras, que de momento... Bueno, sí, un saludo también a Uri Maldonado. Uri Maldonado, sí. Que dice que la acabamos de nombrar y que no se ha enterado. Que ahora me lo cuenten, que me lo cuenten comiendo. Sí, señora. Es que es mejor, ¿no? El trato personal. Que ¿quién quiere estar aquí escuchándonos? Hombre, depende. Eso digo yo. Depende. También dicen por aquí Luquita Leiva que salió a las 9:30 de aquí y el gusto que le ha tenido que dar llegar al Albacete justo a las 11:43 para poder escucharnos. Toma ya, Lucas. ¿Sabéis qué viene ahora, chicos? Sí, no porque lo estoy leyendo. Después de hablar de cañas y de tapas, qué mejor que música rollo G5. ¡Ahí va! Ese grupo fusión que hicieron borrachos. Tan hay que decirlo, lo hicieron borrachos. Borrachos, lo hicieron borrachos. Y esta canción que se llama... ¡Ey! Me ha pillado justo. ¡Ey! Esto es 40 forajidos, G5. ¿Y qué? Cuando quieras. Oh, bravo, casa, todo el mundo se ha escondido. Montan a caballo, 40 por ahí. Saben lo que quieren, van detrás del oro. No son buena gente, no te pillen nunca solo. Todo está perdido, el pueblo se ha rendido. Yo sin mi pistola ante 40. De los violínicos, claro que sí. La que nos pedían por ahí el otro día que teníamos que poner en descarga. Que nos está diciendo. Sí. Lo ha vuelto a poner. Nos ha dicho Pedro José Ruiz por vía Twitter que sigue sin ver el botón de descargar la canción de los violínicos. Le gusta esta canción. No, está muy bien. Parece además de Terra Mítica, de la parte esa de. Estoy aquí a. Le vamos a mandar luego un mensaje o un email y vamos a comentárselo, ¿vale? Venga. Que pueda tener esa canción. Hay que hacer felices a la audiencia, a nuestros tres oyentes. Como por ejemplo a Vagabunda, que dice que lleva muchos años sin escuchar esta canción. Ay, Vagabunda. La de G5. Que por cierto, que esa era de estos también. O sea, ellos siguen cada uno por su lado, pero el G5 ya después no volvió a hacer nada. No. Echaron a los guionistas también. ¿Qué pasó con. No extrañaría. ¿Con Queen? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó con Queen? ¿Qué pasó con Elvis? Venga. Dani, ¿qué sección? Mira, no es la que tengo que hacer ahora viene algo bastante tecnológico y bastante bonito. Viene Absenta, esa sección en la que presentamos aplicaciones reales, como no, sobre móviles. Ahora que todo el mundo en esta sala, hoy que somos seis aquí, todos tenemos móvil guay, ¿no? Sé que está todo el mundo con el móvil guay. Ay, no, y que no. Menos sí que no. Bueno, estos móviles te salvan de cosas aburridas, como las colas, el partido de Granada-Barça. Yo siempre me entretengo jugando al Snake del 33-10. El hombre que vivía anclado en el 2002. Sigue. Venga, tengo cuatro aplicaciones que he estado buscando por ahí. Ya cada vez me cuesta más encontrarlas, pero hay miles, ¿eh? Bueno. Pero me cuesta encontrarlas. Por ejemplo, sí, otra sección y ya está. Por ejemplo, traigo para Android, So You Can. So Se llama. Sí, esa señor. Me gusta a mí. Si eres un friki del Street Fighter, aquí tienes tu aplicación. ¿En qué consiste? Sencillo, simplemente tienes que hacer con tu teléfono los movimientos típicos del videojuego y el móvil emitirá sonidos como Shoryuken. ¿Sabes que me la descargué, perdí? ¿Sí? Sí. Tatatsuriken. ¿Todo eso? ¿Verdad? Fue lo primero que busqué cuando tuve el smartphone. Sí. No, es lo primero. Lo primero fue los sonidos de Mario para hacer la broma. Sí, sí. Y luego fue esto. Sí, es como X-Hamster. Cosas útiles. Yo me acuerdo que Dani con los sonidos de Mario no para de saltar y darle al botón ese de salto. Sí. ¡Bing! ¡Bing! La primera aplicación que bajé yo 28 años. Fue de sonidos de la APM. Que tengo 1000 aquí, de esto, lo típico del programa de TV3. En plan, cabrón. Claro. Claro. Claro, claro. Claro, claro. Que es la primera que me bajé, Dani, estaba diciendo. ¡APM! Otra. Para, esta es para iPhone y para chicas. Sorry, okay. Se llama Passion. ¿Qué son los iPhones eso? Con doble S. Con doble S. ¿Eso chucan? Hay algo que a todo el mundo nos gustaría saber, aunque la gente no lo reconozca, ¿vale? Y no me refiero a saber quién va a ganar el reality de turno en Telecinco. Me refiero a conocer cómo eres de bueno realmente en la cama. Oh. Pues bien, esta aplicación mide tu nivel sexual basándose en la duración, potencia y nivel de ruido de tus orgasmos. Lo siento, Ike. O sea, le das, le das y dependiendo de cómo, de lo que... Te lo tienes que poner, ¿cómo? ¿Cómo es la función, el mecanismo? Es que creo que es para chicas. Pues te lo pones y dependiendo de lo que grites y de lo que te muevas... Pues ¡oh! Correcto. Tienes que dejarlo en la cama, ¿no? O sí. En la mesita, ¿no? Sí. Que por cierto, ya que... Alioli está diciendo, dice que se lo está bajando y aunque no lo diga, Salcamo lo piensa. Salcamo se lo está subiendo. Pues sí, y también hay otro Alioli que a lo mejor también o Salcamo, a mí me da igual cualquiera de los dos que luego, luego no tengo ningún problema. Hay otra que se llama My Vibe, que no la he traído hoy. M-Y-V-I-B-E, que es potenciar el vibrador del móvil. Oh. O sea, lo multiplica por 6 o por 7, ya para lo que te haga falta. Por si tienes problemas, que estás en... ¿Sabes? Que no escuchas bien el móvil, te pone... Opa, lo cosa típico, que claro. Anda, la próstata, sí, la próstata. ¿Vale? Otra que tengo por aquí. Sí. ¿Quién no recuerda aquella escena mítica de Titanic en la que DiCaprio dibuja a Kate Winslet? Se enrollan y acaban haciendo guarrerías dentro de un coche. ¿Y cómo olvidarse del vaho en aquel cristal y la mano de la Winslet clavada en él? ¿Eh? Pues bien, si eres un cagao que se emociona con esas mierdas, aquí tienes el iSteam. Esta aplicación empaña tu pantalla dejando que escribas o dibujes lo que quieras en ella, haciendo un efecto muy bonito. Eso sí, las tetas de Kate Winslet, olvídate de ellas. No salen. A mí siempre me ha encantado empañar un cuarto de baño entero, así en plan romántico, poner velas y después poner el espejo, te voy a matar. Y salir corriendo. Lo que te dice tu madre. Mi madre se ríe. Y bueno, ya he traído aquí la del iSteam, que puede ser perfectamente para Santi, que es así un poco moñas. La de vibración, por ejemplo, para Lioli o para Salcamo, para el que ellos quieran. O la de Soryuken para Dani. Y ahora traigo la de Ike, que es ruleta de chupitos. ¡Oh! Para Android. Ha quedado la mejor. Te temías lo peor, sí, sí. ¿Eh? ¿Se te han acabado ya todos los juegos para chisparte a gusto? No. Pues tu móvil puede ayudarte a ser un buen alcohólico, hombre. Coge a tus amigos más alcohólicos, reúnelos alrededor de tu teléfono y que cada uno elija uno de los chupitos que aparecen en la pantalla. Bueno. Una vez elegido, se dan la vuelta y el vaso que aparezca lleno es al que le toca beber. Qué bueno. Fácil, me ha gustado. Easy. En realidad puedes coger una baraja y decir que salga el as. Pues sí. Pero bueno, así mola más con el móvil. Oye, está guay. Quiero que te lo descargues y me des tu móvil. ¿Qué va a ser eso lo que voy a usar? Con esta sección siempre se me ocurren ideas que se pueden hacer. Las ideas millonarias de Dani, dinos la de hoy. No, en plan poner el móvil, no sé esto cómo funcionaría, pero molaría algo así en plan ruleta, cada uno con la foto, rollo como los juegos estos de póker online, sí. En el que está la pantallita, cada uno tiene ahí su número de chupitos al lado de la foto y con el dedo haces así, va girando y a quien le toque. Hay otra aplicación. Y molaría en plan vidas y cosas así. Hay otra aplicación en la que aparece la botellita está lo típico de dar el beso, de girar la botella, pues lo mismo, le das y gira la botella. Con la galleta hay que combinarla para el móvil. Estamos con la galleta, otra vez la galleta. Hay que combinarlo todo con alcohol, chicos. Voy a, Dani, si te parece, repito los nombres por si alguien por ahí que se lo quiera bajar. Venga, repítelo. No. El Soryuken. Soryuken para Android. Passion con doble S para iPhone. iSteam y Steam para iPhone. Y ruleta de chupitos para Android y para Ike. iSteam, que era el del BAO, ¿no? El iSteam, el del BAO. La verdad es que mola. Me ha encantado siempre dibujar en el BAO, ¿no? ¿Vosotros qué? El BAO de tus. Aparte de mensajes asesinos de Santi, ¿habéis hecho cosas así chulas? Yo sabes lo que pasa, que tengo el trauma de que siempre que lo hacía mi madre me decía, no, que luego eso se queda y no se limpia. Sí, qué follón, ¿eh? Siempre, joder. Mamá es arte, joder. Me toca los huevos. No, dibujar un pene como hacía siempre. No, yo siempre hago el símbolo de Batman y luego me lo pongo ahí como si fuese yo, en pelotas con el símbolo de Batman. Dar un beso, graciosa. Dar un beso en cristal. Qué cosica me ha dado verte así con eso. Sí, una vez hice la Capilla Sixtina y madre ahí lo borró, pero mamá, por favor, he estado 5 años. O ¡Ostras, qué ha pasado aquí! No se nos ha oído. Se ha cortado el sonido. Ahora. Oye, que vámonos ya con esta reciente sección, el Popurrí University, que empieza ya. ¡Oh, yeah! El microondas. Tu recombustión. Recombustión. Esta canción es nueva. Recombustión. Recombustión Radio. Yes. Bueno, venga, ya. Fuera gilipolleces. Empezamos con esta fresca sección tan nueva que os presenté la semana pasada. Esto es el Popurrí University, un espacio en el que vamos a charlar un ratito sobre la actualidad más curiosa que nos deja la ciencia, la tecnología y demás ramas psicotrópicas. Bueno, a ver, un poco de cosas así curiosas que he ido encontrando a lo largo de esta semana. En primer lugar, una que me ha sorprendido es una curiosa noticia científica. Todo esto está comprobado científicamente. Como digo, esta va de lo siguiente: obtienen electricidad a partir de la orina. ¡Oh! ¿Qué dices? Eso es, Perdi. Nuestro sueño hecho realidad. El otro día hablábamos de la moto que iba con mierda. De la moto que iba con mierda, pues ahora se ha descubierto que con la orina podemos generar electricidad. Os comento, científicos británicos, ya sabéis, los ingleses, los de la dentadura fea, la boca sucia, han desarrollado un sistema para generar electricidad directamente a partir de orina, usando celdas de combustible microbianas. ¿Te suena algo de eso, Santi? Los microbianos. Eso es una serie. Bueno, el método dado a conocer en la revista Physical Chemistry, Chemical Physics. ¿Lo he dicho bien? A saber. Podría ser interesante, esto si tenemos en cuenta que cada año se producen 6,4 billones de litros de orina en el mundo, lo que convierte a este líquido en una potencial fuente de energía alternativa, bastante interesante para la humanidad. En fin, dice Ioannis Leoropoulos. Ese me da igual, si como se llame. Si es griego, fíjate de él. Bueno, en teoría son británicos, no lo sé. Sus papis eran griegos. El coautor del trabajo dice que con billones de litros al año disponibles, esta tecnología podría ayudarnos a cambiar el mundo. Pues sí, y el impacto podría ser enorme también para la industria de tratamientos de aguas residuales. Un buen avance. El futuro está ahí al lado, chicos. Amigos, el futuro es apestoso. Bueno, que depende, ahí a quien le huele bien. Iba a deciros que en realidad ya Chumari ya decía que la orina era buena para como recombustionante. Qué visionario. ¿Os acordáis cuando se la bebía en Crónicas Marcianas? Sí. Pobrecillo. Eso no me acuerdo yo. ¿Cómo acabó ese hombre? También que estaba en la 2 con su abuelica. Ay, y de repente verlo mear ahí bebiéndose su meado. Que era mentira, era Nestí. Por cierto, Chumari el otro día salió diciendo que debemos cagar de pie siempre. Eso que el otro día. Que cagas mucho mejor, cagas más. ¿A qué te refieres con cagar? ¿A defecar? A cagar. Válgame Dios. Es que cagar no lo entiendo. Hombre, es mejor para. Sí, eso lo oí yo, que es mejor para que caiga todo bien. Sí, muy limpio, ¿verdad? Por tus piernas. Sí. Dani y yo lo vemos juntos, de hecho, con palomitas. Hostia, qué asco, tío. Bueno, ya sabéis, todas las botellas esas de cerveza vacías, entre comillas, que tenéis en el cuarto de baño. Calentitas. No las tiréis. Madre mía. Eso me recuerda a dos tontos muy tontos. Ah, sí. Sí, me da igual lo que digas. Bueno, a ver, no sé si recordáis que la semana pasada os comenté todo esto del color rojo, el poder que ejerce el rojo en las relaciones sexuales, cómo podemos sentirnos más atraídos hacia alguien que vista de rojo y cómo cambiamos nuestro comportamiento hacia este color. Bueno, esto va también de colores, no sé si habéis leído por ahí que a los niños... Bueno, ¿por qué? Os hago la pregunta en principio. ¿Por qué a los niños les gustan los colores vivos y tan estridentes? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que puede ser? No me interesa. ¿O esponja? A mí me interesan los colores, Santi, lo sabes bien. O sea, ¿no? ¿Que a los niños les gustan más los colores vivos? Los colores vivos, bueno, en realidad les gustan los colores vivos y estridentes, ya que si le pides a un niño, por ejemplo, de 3 años, que coloree un árbol, es muy posible que use el naranja para el tronco y un azul chillón para las hojas. O cualquier otra combinación psicodélica. Son así muy psicodélicos. Son daltónicos. Esto es porque los críos, y ya está comprobado, los críos no saben cuáles son los colores reales de las cosas. Según la psicóloga Vanessa Shimerin, directora de la investigación, hasta los 5 años no adquirimos la capacidad de asociar los objetos de la realidad circundante con un color determinado. De ahí que cuando llega la hora de pintar, los más pequeños elijan al azar los tonos que más le llaman la atención. pero en realidad no saben exactamente de qué color son las cosas. Y los, que van ahora que se ha puesto de moda los naif, esos que son gilipollas. Eso tiene más de 5 años. Los naif. Estos que pintan ahí, que parece que pintan como, no sé. ¿Cómo qué? ¿Cómo como qué? Niños. El naif. No, naif. No me suena nada. Un estilo, de pintura de que parece de niño. La canción de los Cooks. Sigo igual. A él hablarle de orina y punto. Y modos que van con mierda. Bueno, a ver, más cosas. ¿Os gusta la guerra de la galaxia? ¿Quién hay aquí friki que lo mate? ¿Os gustan, chicos? ¿Regular? Regular, bueno. Sí, mucho. ¡Mío gusto! Bueno, pues se ha descubierto que nuestros antepasados hablaban como el maestro Yoda. Un estudio, recordáis, que ¿no? Que Santi hace un momento lo acaba de clavar muy bien, ¿eh? A mí no gusta. El Yoda alemán. Yo lo había traducido. Un estudio realizado por antropólogos estadounidenses de la Universidad de Stanford y el Instituto de Santa Fe revela que nuestros antepasados colocaban las palabras en la frase de manera similar al maestro Yoda. El bicho verde, la guerra de las galaxias. Que la mierdecilla pequeña. Es increíble. Anoche me acosté, fíjate lo que son las cosas, me acosté y estaba pensando cómo George Lucas ha podido crear un moco ahí, una marioneta, y darle tanto carisma que la gente lo adore tanto, ¿eh? Que hasta te lo ves por ahí en juegos serios y es un bicho asqueroso. Para mí la mejor frase de la historia del cine es esa de en la guerra clon empezado ya a... Una cita... Ya, ah. Pues mira, pronunciando sujeto, complemento, directo y verbo, ¿os acordáis, chicos? Perdí, que eres filólogo inglés. Sí, me acuerdo. Vale. Pues pronunciando eso, en lugar del orden actual de la mayoría de los idiomas, sujeto seguido de verbo y complemento. Sí, sujeto y después presuntos implicados, ¿no? Dirían, tú hablar bien puedes, por ejemplo, yo mamut cazar, eso era como hablaban antes, o Telecinco mierda oler, ¿eh? También. Me gusta. Pues sí, antes se hablaba como Yoda. Karim Abdul-Jabbar, ese de... también era Yoda. Chicos, ¿cuál es esta? Os va a gustar, musicólogos. ¿Cuál es la canción más pegadiza de la historia? Oh, yo lo sé, no te lo voy a decir. Porque ¿sí? Lo estás leyendo, claro. No, no es porque esté leyendo, es que salió el otro día. ¿Qué la leyendo? ¿Qué va a leer? Bueno, os digo ya que no hay ninguna de Pitbull ni de King Africa. Oh. La más pegadiza. Not yet. ¿Qué hace que una canción sea pegadiza? A ver, ¿qué puede hacer que una canción sea catchy? Como que estés buenísima. Tú, gelatina. Ojalá lo estuvieses tú, Dani. Párrafo puente estribillo por 5. Ah, oh, qué bonito. Oh. ¿Qué provoca que cantemos repetidamente ciertas estrofas de una canción? Pues mirad, psicólogos y expertos en música de varias universidades británicas, otra vez, y estadounidenses, que siempre están por en medio, han descifrado el enigma y dado con las claves de las canciones más pegadizas de la historia. Según concluye el estudio, dirigido por el musicólogo Aurelien Pauli y el psicólogo Daniel Mullenspiel. Eso no existe. No existe, no. Me invento los nombres. La canción más pegadiza y, por tanto, la más susceptible de ser cantada a la vez, es el We Are The Champions de Queen. ¿Esa es la más pegadiza de todas? Pues sí, es un clásico de 1977 que ha desbancado a otro himno, también bastante pegadizo. En segundo lugar se queda el YMCA. YMCA. It's not to stay in the... ¿Os acordáis cuando nos disfrazamos de lo que es esto? Ayer, claro. Antes de ayer. Yo voy de hecho todavía. Cuando salimos. Pues sí, este análisis de los expertos revela que hay 4 elementos clave que hacen de una canción la más pegadiza y la más tarareable. Hay 4 elementos. El indio, el policía... ¿Queréis escucharlos o...? Te sobra uno. El bombero. Pues sí, hay 4 elementos que, bueno, puedo resumir un poco. En principio, el más importante es el aire que toma el cantante para cantar los versos de la canción. Cuanto más largo el aire que toma, es el tiempo que sostiene las palabras. Y eso es importante. Eso es el que hace que sea la cuenta matemática. Con él. 2. Bueno, en segundo lugar, cuanto mayor es el número de sonidos y matices que se introducen en el coro, más pegadiza será la canción. Mayores, ¿vale? Matices en el coro. Exacto. Cuanto más matices haya en el coro, en las segundas voces, mejor. Venga. En tercer lugar, las canciones con voces agudas de hombre y grandes esfuerzos vocales indicarían mayores dosis de energía. Sí. Mira la vida. Ya nos estamos poniendo antropólogos. Muy interesante. Y por último, el sexo del vocalista también influye. Acompañar al cantante puede ser, según los investigadores, una especie de grito de guerra subconsciente. ¡A que te mato! Subconscientemente, cuando estamos repitiendo el la la la, es porque algo ahí se nos mete con... Este hombre es un líder. Bueno, este hombre, Maciel, sí, es un líder. Este hombre, sí. Es el líder de Ike, de hecho. La siguen de bar en bar. Pero sí, lo han relacionado las canciones pegadizas con pues con esta especie de gritos peludos tan trolodita. ¿Sabes qué? ¿Te puedo decir una cosa? Dímelo. He acabado ya con esto, ¿no? Pues hablando de las voces dobladas y todo eso que se te quedan en la cabeza, ¿sabéis? Hoy mismo estaba leyendo sobre Bohemian Rhapsody. La parte está de Scaramouche, Scaramouche, y se escucha un montón de voces. Sí. Opera, pues, que parece que son como que han metido 1000 personas dentro de un... Otra vez, se me va el sonido. Que mete un montón de gente dentro de un estudio. Pues no solamente eran Brian May y el Freddie Mercury, doblados 180 veces. Sí. Ahí va. Ellos solo. John Deacon, sí, vi un documental que se negó a participar en los coros. Por cierto, ahora que hablas de negarse a participar, es que si no luego se me olvida, que vuelven los Monty Python. Vuelven los Monty Python, menos... Bueno, uno. Menos Graham Chapman, que está muerto. Otro de ellos que no quiere volver, pero todos los demás van a hacer una película. Pero solo se apunta ya. Bueno. ¿Sabéis que Shakira cada vez que hace un gallo eso es porque le dan un cachete en directo? Un enano ahí pequeño. Pedro José Ruiz ha puesto la canción más pegadiza de la historia es la de Mercadona. Mercadona. Oye, ¿queréis saber qué más canciones están entre las 10 primeras? Sí. Venga. Mirad, The Final Countdown, de Europe. Yo no odio. Y una de mis canciones fetiche. Una de mis favoritas, Santi, a ver si la aciertas. Los zapatos. Los zapatos. Zapato veloz. Brown Eyed Girl, de Van Morrison. Hombre, qué bonita. Una de las más tarareables. Brown Eyed Girl. Está muy bien. ¿La vas a poner? No. Ah. ¿Ninguna canción del verano? Ninguna canción del verano, no. Ni siquiera Sony Selena. Hombre, son las canciones del verano pueden ser pegadizas, pero muy efímeras. Estas son canciones pegadizas eternas. Que perduran en la historia. Sí, sí, en los anales de la historia. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. Espero que os hayan gustado estas noticias. No. Y volvemos enseguida, que tenemos a Rafa Pons como invitado. Vamos a estar un ratito con él. Ya veréis cómo os gusta. Esta noche actúa aquí en Murcia. Oh, yeah. Así que venga, una pausa de nada y volvemos enseguida con Rafa Pons. Rafita, ven a mí. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Tu afición es un tormento y tiene mucho alimento. Tienes pipas, canapés, una puta para recombustión. El poste. Uy, esto de contratar a Aitor Menta aquí para... Para que no haga entradillas. Para entradillas de deporte, mal asunto, mal asunto. Bueno, como decía, estamos de vuelta. Gracias por estar ahí, fiel oyente. Si vas en coche, si estás en el gimnasio, que no sé ahora si los gimnasios sí, hay gente. Claro. Este donde estés, escuchándonos, gracias por estar ahí. Gracias. Como hemos dicho, enseguida vamos a tener a Rafa Pons aquí, que está de camino ya para las Murcia, para su concierto de esta noche. Pero antes vamos a ponernos un poco... Al día. Al día de en cuanto a deporte, Santi. Brevemente, chicos, os traigo las noticias deportivas de la semana, lo que ha pasado esa semana. ¿Ha habido Champions? Ha habido Champions. Qué interesante está la Champions, ¿eh? Sí, está muy interesante. Sí, sí. El Madrid y el Barça están que, vamos... Muy interesante. Qué tensión. Interesantísimo. La Champions. Bueno, el Villarreal eliminado. Eliminado el Villarreal. Le tocó un grupo difícil, ¿verdad? Perdí. Ya no es que le tocó un grupo difícil, es que ¿dónde vas? Si eres un pueblo. Es un pueblo más pequeño que Molina, de seguro. Molina, de seguro. ¿Dónde vas? El Valencia ha ganado. El Valencia ha ganado, claro. Ya es un pueblo bastante más grande, ¿vale? Es un pueblo bastante más grande. Pues ha cerrado la puzzle en Valencia. Sí. Ya está bien. Oh, ya era hora. Y en la UEFA estamos bien, ¿eh? Chicos, no escuché yo nada de lo que ha pasado en la UEFA esta semana. Ha ganado el Atleti, ha ganado el Sevilla, ha ganado el Valladolid. ¿Qué dice? Ha ganado todos. Ya está, ya. ¿Qué más quieres saber? ¿Cómo más? Haceme un changue, si no esto no se pone a tono. Chan. Es verdad. Chan. All right. Bueno, en Liga, el Madrid líder. Arrasa. Xavi de terraza. Di Stéfano parece una pasa. Qué malo era Camarasa. Madre mía, Camarasa. ¿Un chan? ¡Chan! ¡Chan! Messi supera los 200 goles con el Barça. Sí. Ronaldo supera los 100. ¿Y los goles de Julio Salinas delante del portero? ¡Cero! Chan. Chan. ¿Otro Chan? El otro día me puse mirando a Cuenca. ¿Con el de Cuenca? Isaac Cuenca es la nueva sensación del Barça. De Ulafeu será el próximo. Seguro. Ulafeu. Qué bueno que es Isaac Cuenca. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Lo habéis visto alguna vez hablando cuando era un niño? Claro. ¿Cómo no lo voy a ver hablando claro, cuando era un niño, por Dios? Me encanta. Muy ya estamos hablando de Cuenca, como sí. La aplicación esta de Ponte mirando a Cuenca. Correcto. Siempre que hay un Cuenca en cada programa. Un Cuenca en tu vida. Muy bien. Esta ha sido un poco... Un avance. Esas curiosidades, bueno, las noticias deportivas que nos traes Santi cada semana en forma recombustionante. Y vamos a pasar a ver si podemos dar ahora con Rafa, que está de camino. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí, en el Microondas. Tu radio recombustión. Uy, uy, uy, uy. Bueno, a ver, aquí estamos otra vez, de vuelta, cómo no, en el Microondas. Continuamos con la recombustión, esta vez con un invitado que, la verdad, estamos muy contenticos de tener hoy aquí en el programa y charlar un poquito con él, el señor Perestroika, Rafa Pons. No sé si está ahí al otro lado. Hola, Rafa. Muy buenos días. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, contento de saludaros. Contentos nosotros de que estés ahí atento, que estás de camino, ¿no?, para acá. Sí, estamos ahí en el típico enlace este que hay ahí por la Figuera y a camino a Murcia. Camino de Murcia, ¿no? Queda nada. Llegas, descansas y a ponerte a tope. Sí, en realidad luego nunca descansamos mucho porque siempre acabas juntándote con algún amiguete y esas cosas. Siempre dices, vamos a llegar con tiempo para descansar, pero luego no descansan. Pero bueno, encantado. Muy bien, encantado. Encantado, de verdad. Este cantautor de Barcelona que ayer estuvo en Valencia. Es así, ¿no? En Valencia. En Valencia Y hoy que tienes conciertazo en Mariano Rojas, en la Sala B, aquí en Murcia, nos alegramos de que te sigas moviendo, de que tengas mucho curro. Vienes de dar un bolo, kilómetros y kilómetros, hoy otro concierto. ¿Cómo te encuentras en este tipo de mañana? ¿Más persona, animal o cosa? A ver, Rafa. Bueno, hoy estaría, digamos, entre cosa directamente. Hoy sería cosa. Pero la verdad es que muy contentos, parecemos un poco Willy Fogg, que estamos recorriendo pues todas Españas cada fin de semana, pero la verdad es que feliz porque cada vez hay más gente, parece que va colando y más gente que engaña a otra gente para que venga a los conciertos, y eso siempre es agradable, ¿sabes? Muy bien, pues como decíamos, persona, animal o cosa, vamos a escuchar un poquito para poner a la gente ya a tono este tema con el mismo título del disco, persona, animal o cosa. Hundir la barca, hacer olín o tirar las cartas, no sé si me sobras o te necesito, si te molesta cuando no te aviso, si por idiota me pase de listo. No sé si amarte valdrá la pena, o si en 10 años aún estarás tan buena, si merezco tu comprensión. No sé si molas más caliente o cariñosa, si voy a ser persona, animal o cosa, cuando rompas mi corazón. Decíamos antes persona, animal o cosa, el nombre de tu tercer disco. Antes fueron Mal te veo, insisto, tus otros dos hijos. Ya sabes que es a partir del tercero, Rafa, cuando empiezas a sonar en melodías de móviles y las niñas empiezan a ponerse en sus perfiles de Facebook tus canciones. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos sobre todo, un poco así por encima, cómo ha sido tu evolución desde este primer disco allá por el 2007. Mira, lo nuestro, a ver, como no hemos tenido nunca acceso a los medios de difusión musical que uno espera cuando es pequeño, pues son en todas las radios, en todas las teles, y eso no lo hemos tenido. Sí. Pues lo nuestro se ha ido haciendo por el boca a boca, gracias a que la gente es muy maja, y sobre todo gracias a Internet también, la verdad. Que gracias a Internet, eso es. Yo digo que YouTube es mi discográfica, en realidad, pues, me ha conseguido hasta conciertos. Llamamos a una ciudad, oye, déjanos tocar, no, pero a ti no te conoce nadie, no, pues mira el YouTube, no, pero eso sea en tu pueblo, no, mira en tal ciudad. Sí, sí, sí. Yo mira, y nos ha servido por eso. Entonces la verdad es que es muy agradecido, porque detrás de cada persona que nos conoce hay una historia, ¿no? De cada programa, seguramente si vosotros me habéis conocido, pues será porque alguien alguna vez... Seguro que hay una historia, no es aquello... No. Es que fue... de oírte en los 40 principales, no ha pasado. Rafa, empezamos a conocerte porque uno estaba buscando porno de Julia Roberts. Entonces ya ahí descubrió otra cosa. ¿Lo encontraste yo, no? Sí. Yo sí que recuerdo cuando, no sé si fue Perdi el primero, aquí los cuatro la verdad es que somos bastante fans. Sí, yo lo fui. Que, oye, escucha esto, y me pasó un vídeo en YouTube, y el vídeo era así, pues es un tío ahí cantando con la guitarra. Sí, creo que era un poco más, ahora no lo recuerdo exactamente, pero sí fue así. Sí. Como te digo, te vamos siguiendo los pasos desde muy atrás, no nos hemos perdido ni un concierto anterior de los tuyos, cuando has venido aquí a Murcia, a la Puerta Falsa, todas estas cosas. Siempre hemos salido muy felices. Y esperamos verte esta noche ahí a las 12 en Sala B. Sí, es la primera vez en la Sala B. Tengo la verdad que también ganas, porque me han hablado, tengo amigos que han tocado ahí. Lo recomiendo Hash, que es como mi... Hash, que lo vamos a tener este sábado siguiente, ¿no? El que viene, que tiene un concierto por aquí cerquita también. Vamos a hablar con él. Es como mi pareja, de hecho. Tu pareja, de hecho, murciana. Pues nada, en Sala B, que os animamos a todos a ir, de verdad, porque este señor, que vale la pena echarle una oreja. No, y aparte que se hace un ambiente, la gente, yo no, esto que, claro, siempre hablo bien de la gente cuando voy a un sitio, pero la verdad es que en Murcia es particular, o sea, hace un ambiente muy, muy, muy gracioso, y la gente ha apoyado desde el principio, y yo me siento, es mi segunda casa, o sea, estoy muy a gusto aquí, la verdad, siempre. Bueno, un ambiente muy gracioso, y yo creo que aparte animar a la gente, porque lo más normal es que todo el mundo que ahora viene ya conociendo las canciones vino alguna vez sin conocer nada. O sea, nosotros nos hemos hecho un huequecillo gracias a la gente que ha venido engañada. O sea, engañar gente es nuestro oficio. Claro, se trata de eso, de engañar. Esto, el mundo va así, de engañar. Hoy hemos traído, han venido invitados, por ejemplo, sí, que están aquí sentaditos escuchándonos, y oye, que vamos a entrevistar a Rafa, ¿y quién es ese? Pues ponéroslo y que se claro, lo ponen, y de verdad, de primera siempre entra bien y te animas a seguir escuchando. Puta madre, qué guay. Muy bien, muy bien. Oye, y con este último disco que has sacado, el Persona Animal o Cosa, ¿qué canciones estás escuchando más? ¿Cuáles son tus niñas mimadas, por decirlo de alguna forma? Bueno, al final yo soy... A mí me gustan todas, porque si no las pongo, pero al final me gustan más las que le gustan más a la gente, ¿no? Entonces, cuando vas a un concierto y voy notando que hay algunas que sí que nos están pidiendo más, que pasen cosas, la gente la canta mucho, el No te jode también. Y yo diría, el último pedazo del pastel, que es la que vamos a hacer videoclip ahora en febrero, y hay una iniciativa que vamos a pedirle a la gente que nos haga llegar objetos de alguna antigua relación que guarde, que ha acabado y que quiera que se destruya. Qué guay. El típico peluche. Vibrador. Que tienes ahí el típico peluche. Que te dice, ¿qué coño hago yo con esto? Una quema, ¿no? Vamos a hacerlo, no sabemos cómo, lo vamos a hacer así artístico. Hemos puesto alguna norma, ¿sabes? Tipo, pues, que no valen seres vivos, ¿sabes? No, un pony o un gato. Oye, ¿te podemos llevar a Ike, nosotros? ¿Un amigo de aquí? El técnico de sonido, así ya verás tú cómo se las apañan otro día. Hemos dicho que no valen fotos, entonces lo tendremos que pixelar. Pero claro, aparte de eso, no, pero coño, que la gente ya nos está escribiendo y es una forma graciosa. Está guay, joder, es que hay que buscar la originalidad ahora con esto de los vídeos. Si Rafa quieres estar ahí, va a quemar el amor. Sí, se va a llamar así, supongo, la canción. Sí, quemando el amor, pero... O sea, yo lo digo, hombre, la idea tampoco es joder, que no se vean fotos y tal. A ver, es joder un poquito solo, ¿sabes? Que tú sepas lo que estás destruyendo ahí, el típico no me olvides esto, no me olvides. Meter el dedo a lo Mourinho, claro que sí. Exacto. Oye, vamos a escuchar un tema, si te parece, Olvídate de ti, del segundo disco, insisto, así podría tirarme toda la vida. Es un bucle. Esto es Olvídate de ti. ¿Y qué? Vamos. Las putas tienen nombre, los mendigos pasado, y todos los banqueros un libro de Saramago. Tienen su hilo los perdedores, maldad las impresoras, y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas, y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Tienen salud los fumadores, hambre los vegetarianos, bailan los cantautores, las canciones del verano. Llevan bragas las turistas, medias rosas los toreros, y algunos comunistas van repartiendo dinero. Si puede que algún día ovulen los metrosexuales. Y hay quien jura que tienen amigos los comerciales. Tú deja ya de huir, olvídate de ti. Y deja ya de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día quemarte el sujetador. Pero ahora puedo ir, hay que hay sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti. Olvídate de ti. Hay vida sin la PlayStation, días buenas con bigote. Y no cierran el cielo si se empalma un sacerdote. Acojonan los payasos, tienen caspa los modernos. Rafa, que estamos aquí, seguimos aquí. Muy bien, aquí con Rafa Pon, que nos dice que está de camino para tocar esta noche en Murcia. En esta canción que estamos escuchando ahora mismo, nos hablas de esas etiquetas que tanto nos gusta poner, muchas veces para mal. A ti te habrán dicho en varias ocasiones lo de cantautor canalla, ¿a que sí? Seguro. Sí, lo que pasa es que al final lo di por bueno porque hubo un par de veces que salió en algún sitio publicado cantautor macarra. Y yo, mejor canalla. Digo, mejor canalla, macarra más funky. ¿Te gusta, no? La etiqueta un poco... No, pero no es verdad. No te mola. O sea, quiero decir, o sea... Sí que hay muchas canciones de noche y con risas y con tal, pero yo creía que era un malote, pero tengo cara bueno, caigo bien a las madres. O sea, que no, un buen yerno. Sí, o sea, la verdad. Uno, yo en mi cabeza me veía a mí como Clint Eastwood, pero no sé Clint Eastwood, soy el que cae bien a las madres, o sea que hay que asumirlo. Perfecto, joder, ¿eh? A las madres hay que caerles bien. No, pero es verdad que tú tienes amigos a los que les puedes presentar a tu madre, les cae bien. Que otros que a priori no, luego si les conocen ya todo bien. Yo de entrada caigo bien a las madres, con lo cual no soy un tipo, o sea, no soy canario. Rafa, una pregunta. ¿Tú cuando terminaste la letra de Olvídate de ti y la leíste, no eyacularon tus oídos? Es una pedazo de letra. Muchas gracias, muy amable. Tuve serias dudas, pues yo tengo mucha, o sea, como soy muy malo, tengo muy poca memoria. O sea, soy el pez aquel de Nemo. Y dije, hostia, esto es mucho texto y me voy a liar. Esto fue lo primero que pasé. Y de momento no, me he equivocado muy pocas veces cantándola, pero sí que a veces pasa que como hay tanta letra, dices, coño, me voy a liar. Te lo inventas en el momento. Oye, Rafa, ya hablando de cosas serias, ¿vale? Dices en una canción, me apalanco en el sillón mientras juego al Pro Evolution. Aquí hemos sido mucho de pro, pero nos estamos pasando a la religión FIFA. ¿Sigue siendo de los de pro o qué pasa aquí? Sí, de hecho yo... cortaría la comunicación en este momento. Creo que esto va a acabar mal. El enfrentamiento. Yo soy un tío de... Yo soy de pro. Yo he probado el FIFA, pero lo he probado porque estas cosas, para opinar, hay que probarlo. Y parece que patinan. Esta es mi crítica. Es un poco avatar. Es el avatar del Rafa, y sois los pijos con las licencias oficiales. Que todavía jugamos con el Sevilla blanco. El Sevilla azul. Pero tienes que probarlo, Rafa. Tienes que... Me han hablado muy bien del último, no lo he probado, del último pro. Dicen que ya la guerra empezamos a empatar. Sí, yo qué sé, los chavales, sobre todo la gente más joven, que son los que dominan, se han pasado al FIFA. Esto es un hecho. Digo, yo como soy un tío de costumbre, estoy ahí con el pro. Ahora tengo la Play 3, estoy chalado ahí, pegándome online con la gente. Pero Rafa, vas a tener que pasarme el nick, ¿eh? Di la verdad, Rafa, es mucho más sencillo rimar con pro que con FIFA. Sería buenísimo, ¿eh? Sería muy bueno, ¿no? ¿Te has preparado todo? No cambiar de juego, solo por la rima. Me ha encantado. Vamos a ir. No, dime. El nick es Mal Te Veo, yo te lo digo ahora. Mal Te Veo, vale. Sí, lo que pasa es que me tengo que comprar el micro porque me doy cuenta que el otro día jugué con un tío y me vaciló. Lo típico que me iba ganando y empezó a vacilarme directamente. Los peores. Y no podía insultarle. De estos que dejan hasta la repetición de los goles. ¿Cómo los odio? Sí. Te dejan todas las repeticiones ahí. Cállate ya, por los cambios. No, pero fue peor, que el tipo me iba ganando 2-0 y empezó pues a vacilarme, tipo a pasársela con el portero al defensa. Y aquí te pones más nervioso y no puedes hacer nada. Y claro, no podía insultarle, fue un momento muy de pánico. Bueno, en la siguiente generación tendremos la camarita y ya podrás verle la cara y escupirle y hacerle cuando gestos. Lo veas. Sí. Oye, vamos a... Dime, Rafa. No, sí. Vale. No, sí, ¿en qué quedamos? Claro, que me engancho con lo del pro y no paramos. Oye, que esta tarde vamos a estar por Birra, si puede caer alguna partida. Pues no, sabes que alguna vez lo he hecho, ¿eh? En Zaragoza, una vez que me tenía que quedar 2 días, una gente que vino al concierto me dijeron: aquí no tienes huevos de mañana desafiar al pro. Y yo, que no. Y quedamos para hacerlo. Justo ahí estoy complicado. La siguiente pregunta de la entrevista era: ¿a que no tienes huevos a venir y echártelo? Pues mira, hoy porque lo tengo complicado, porque hemos quedado con amigos que hace mucho que no nos vemos y tal, con Claudio Cetre, murciano, escritor y amiguete fantástico, y no lo tengo complicado, pero vamos, para la siguiente ya digo yo que sí, a la que tenga tiempo seguro. Vale. Rafa, vamos a oír una de estas historias tan fantásticas que nos cantas. Esto es No te jode, del último disco también, Persona, animal o cosa. Y que no te jode. Pro. Pro. Mientras juego al Pro Evolution, canturreando una canción. Desde hace te quiero mucho y suena por la radio un futbolista brasileño jurando que es del Barça desde que era muy pequeño. Doy al pause y me bajo a comprar más tabaco a la calle. Me cago en la leche, me he dejado las llaves. Pico a Sauer pa' que baje y compro birras en un paqui. Iremos a Sifo a ver si pinchan Orimaki. Al bajar al metro ve a la exnovia de un colega. No sé si darle el pésame o quizás la enhorabuena. Se pone a contarme su vida y lo bien que está ahora. Al irse me grita a ver si tú te enamoras. Y todos me hablan de amor, no te jode. Expertos del corazón, no te jode. Pero ¿qué habré hecho yo para escuchar la opinión de quien no me conoce? Al llegar saludo a Nico, que es buen tipo y camarero. Sauer hace el pagafantas con la exnovia de un moderno. Se ponen a hablar de una peli oriental. La verdad yo paso bar, soy más de whisky y orfidal. El moderno me escucha y me pone cara de asesino. Será el estrangulador del cargador de Nokia fino. Sudo y me voy pa' la pista con una rubia chillona, con la cintura de avispa y las tetas de silicona. O busca sexo si cuadra. Oye, Rafa, ¿que por dónde vas ya? No, lo que hemos hecho es que nos hemos parado. ¿Os habéis parado? Sí, porque si no iba a ser peor. ¿Qué habéis dicho? Oye, para el coche, que estos pesados les va, nos vamos terminando ya, hombre. Os dejamos que continuéis la aventura. Encantado de hablar con vosotros. Cuando oímos estas historias nos preguntamos lo típico. ¿Cuánto de realidad hay en las canciones de Rafa Pons? Hombre, te puedes imaginar que si hace 5 minutos que os he contado que el otro día me peleé, quería insultar a un tipo con el Pro Evolution, pues te puedo garantizar que hay bastante. Lo que pasa es que es cierto que en todas las canciones hay su punto de verdad, su punto de mentira. Y por una cuestión de supervivencia, pues no desvelo cuál es cuál. Qué bien que el oyente juegue con eso. Sí, que nadie... Bueno, pues exacto, por una cuestión de no meterte en más líos, no dices qué parte es verdad, qué parte es mentira. Claro, podemos traer un día una sección y hablar de letras de Rafa Pons, a ver cuál es verdad. Vale, en plan un debate, analizar, ponerlo en Twitter. Yo recuerdo una de las últimas veces que viniste a La Puerta Falsa, justo antes de sacar el disco, tocaste el Amoso, que era una de las primeras veces que... Bueno, la primera vez que se escucha aquí en Murcia. Y era como que al salir del concierto, todo el mundo era hablando de esa canción. Era como decir, ¿habéis oído la canción esta que ha dicho que es nueva, tal, del Amoso, tal? So, es una canción que llama mucho la atención, ¿verdad, Rafa? Es graciosa, sí, la verdad es que está graciosa, ha gustado. Pero es heavy porque en esta precisamente también alguien me escribió y me dijo, oye, ¿esta canción te ha pasado? Sí, claro. Eres concejal. Claro, la canción acaba que el tipo es concejal de urbanismo, digo. Pues no, esta sí que me... Aún a riesgo de desvelar un gran secreto, te voy a confesar que no. En una de tus canciones dices, hay tías buenas con bigote. Está claro que has estado en Portugal, Rafa. Exacto. Sí, no, ya lo has dicho todo tú. También encontramos, antes estábamos hablando de YouTube, un tema como El psicólogo de mi ex, que no llegó a salir en disco, en el que dice: soy peor que Bin Laden, que el hambre y que el padre de John Locke. Aquí somos muy fan de Lost. Sabemos que tú también eres fan de la serie. Hay que preguntarte, cómo no, ¿qué te pareció el final? Mira. Ir bajando del coche, coche. Mira, bueno, te mato. Me sobró la sexta temporada como concepto, sin desvelar, sin hacer un super spoiler. Pero al final yo siempre dije que cuando veía la serie me ponía muy punky. Dije, si no me gusta el final, me voy a cagar en toda la serie. Y al final me ha pasado que el final no me ha gustado y me ha encantado la serie. O sea que al final casi te puedo decir que me daba igual. Pero de los míos. O sea que... Bueno, pero te quedas con un recuerdo bonito. Claro, los años que he visto los he sido tan feliz. O sea, de hecho, he hecho mucho de menos ese punto. No me acuerdo con Santi de retrasar la salida de un viaje para poder acabar de descargar el capítulo y verlo llegando al hotel. Claro, no hay que ser rencoroso. La de noches que te has perdido aquí de Tasca, cervecera. Sí. Que se hacían, sobre todo eran los viernes, sí, eran interminables. El episodio por la noche, el viernes por la mañana lo veíamos y por la noche era emborracharnos. Que no lo había visto, no salía porque ya no sabía que se jodía. Yo la primera vez que fui a Argentina, o sea, llegué un lunes, el martes conocí a Martín, que ya es un gran amigo mío allá, y me dijo, pues nosotros quedamos el miércoles por la noche todos para ver el capítulo, y yo me fui. O sea, fue muy heavy de decir, hostia, estoy viendo, o sea, lo mismo, viendo Lost, ¿sabes? Con 15 personas y luego acabar el capítulo, debate, toda la historia. Esto ha sido mítico, ¿sabes? Ha sido mítico, esa es la palabra. Oye, alguien. Y el padre de John Locke es el personaje más malo de la historia. Y John Locke, el tío más imbécil de la historia también. A veces que había loquistas y no loquistas, yo. O sea, esta era mi opinión y creo que los guionistas al final dieron la mano. ¿Cómo nos la metieron con John Locke en la última temporada y tal? Sí. Qué grande. Total. Alguien fan de Lost y también tuyo es nuestro cantautor, como a él le gusta llamarse, que cada semana nos trae un hit a la espera de poder llegar al estrellato algún día. Él es, te lo presento ya, es Aitor Menta. Hola, Aitor. Hola, Rafa. Hola, Aitor. Discúlpale, es un poco soso. ¿Yo soy soso? Bueno, lo justo. No sé, yo hago las canciones desde el corazón, desde dentro, muy dentro, tan dentro que se quedan ahí. Y yo soy muy fan tuyo, mucho, muchísimo. Desde el principio hasta el final. Aitor, que como digo, siempre trae cancioncicas. Yo digo esto para que no me cobres ahora derechos de autor, porque voy a hacer, si me dejas, una versión de Julia Roberts. Encantado. Bueno, yo hablo sobre fútbol, que me gusta mucho. Yo soy de FIFA. Cambias el cine por el fútbol. Espero que no me cuelgue nadie aquí. Muy bien, pues vamos a escuchar un ratito a Aitor Menta y que nos baja el sonido y todo cuando quieras. Le ha llamado, los árbitros tienen apellidos muy raros o me lo parece a mí. Nombre conciso. Siempre quise marcar el gol de Iniesta y tirar un penalti a Lopan en Camilla. Tobi soñó con marcar uno de Ramona, le contó a Prosineski en un mensaje en la escayola. En fin, que Andrés Montes me hubiera puesto un mote y que no fuese el del tonto del rebote. Ayer salí en plan buitre y me hicieron un rondo, se metieron los dos Xavis y me dejaron redondo. Siempre quise ser Pelé, presumir de impotencia o tener el estilo de Zidane con su alopecia. Que Messi nunca haga un tiro a lo Maradona. Irme de fiesta y encontrarme a Ronaldinho. Irme de fiesta y encontrarme a Patrick Kluivert. Irme de fiesta y encontrarme a Wiza. Irme de fiesta y encontrarme a George Best. Y quedarme con George Best. Vamos para allá. Di Estefano sale ya descongelado. Le hace la marsellesa a Jordi Hurtado. Hice la contra a un inglés que iba mamado, pero nunca pude eclipsar el ego a Cristiano. Siempre quise que Casillas resoplara en mi cogote. Que al Atleti volviera un central con bigote. Una de Portugal. Que Johan Cruyff no tuviera otro hijo futbolista. Tiene un nieto ahora. Por Dios. Irme de fiesta y encontrarme a Sergio Ramos. Irme de fiesta y encontrarme a Romario. Irme de fiesta y encontrarme a Guti. irme de fiesta y encontrarme a Iván Campo y pegarme un susto de muerte con esa luz tan oscura y lo feo que es. Qué miedo pasé. Qué buen error. Gracias. Oye, Iván Campo, ¿qué sigue o qué pasa aquí? No lo sé. Se oye, acabó, ¿no? Hola, Aitor. Aitor. Hola, Rafa. Ya te digo, no sé cómo tienes la agenda, pero si te apetece venirte hoy al Sala B, toma ya, va a tocar esta noche allá. Te saco a cantar esta canción y te lo digo en serio. Hola, me ha encantado porque soy súper futbolero, me parece un homenaje fantástico y vamos, ya tienes un fan. Ay, pues genial, porque yo iba a ir ya, pero yo tengo algunos requisitos que ya hablaremos en privado. Son lacasitos. No. Me gusta ir con pantalón de pana. Bombacho. Oye, pues, en serio, ¿eh? Sí. Si estás ahí, Aitor, yo te saco a cantar el tema. Perfecto. Me parece que si gusta más que el mío, pues te tendremos que matar. Pero lógico. O vaya. No estará bien, ¿no? Es un final épico. Está muy bien. Tú piensas, los discos póstumos se venden mucho más. Bueno, espero, vamos a medias. Sí. Yo te mato y luego los beneficios a medias. Vale. Bueno, tal, no, en serio, me encanta, me he partido el culo. O sea, bueno, un placer. Quiero lo de un central con bigote. Los echo de menos. Ese ha sido el homenaje de Aitor Menta al maestro, a Rafa Pons. Y vamos a empezar a ir cerrando esto ya. Nos despedimos, Rafa. Un abrazo, Rafa. Un placer, de verdad, poder haber charlado este ratito de radio contigo. Esta noche nos vemos en Sala B a las 12. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Os mando un abrazo y va en serio lo de Aitor. O sea, oye, vale. Estaremos todos ahí. Que se identifique o el que vea con pana ya sabe yo quién es. yo te digo el ok. Os mando un abrazo fuerte y muchas gracias. Vale. Un abrazo, Rafa, gracias. Pues muy bien, Rafa, ya terminamos y ya te digo, nos vamos de caña, que si tienes tiempo y te apetece, te invitamos a unirte. Será, hoy no va a poder ser, pero será. Bien. Será, perfecto. Que todo te vaya como te tiene que ir, tío. Es decir, de puta madre, un abrazo. Y vamos a despedirnos con una canción del primer disco del Mal Te Veo, canción con la que mi novia empezó a engancharse y me ha dicho, oye, Dani, que tienes que poner esta, la tienes que pinchar en el microondas. Pues vamos a escucharla. Filatélico, numismático, Rafa Pons. Un abrazo, Rafa, y volvemos enseguida. Diferente. Lo que ocurre es que me aburro fácilmente y me entretengo componiendo canciones mientras voy en metro. Y ahora que ha pasado el tiempo y me llaman licenciado, sigo con una guitarra. Que me quiten lo bailado, pero llega ya el momento de apostar solo a una carta. Siempre lucho en el instinto y la pereza cuando vomito el orgullo escribiendo algún poema. Ya dijo mi amigo Pepe que el artista es un cobarde, que tal vez valga la pena. Tengo la suerte que elijo gente a la que necesito y no quemaré mis naves. A no ser que llegue el frío y tenga que calentarme. Filatélico, numismático. Filatélico, numismático. Quiero monedas, busco un sello discográfico. Filatélico, numismático. Quiero monedas, busco un sello discográfico. No te preocupes, yo no cambio de chaqueta. Lo que ocurre es que he perdido la maleta que arrastraba mis temores, dejando algunas ilusiones. Tengo móvil, salgo menos de noche, domicilio mis pagos, llevo mi propio coche, amo a una niña que da su alma cuando me acoge. Y es que el destino es una marioneta que solo maneja ratos quien controla su bragueta. Ya cantaba mi viejo, tú sé un hombre primero y después sé poeta. Tengo un buen curro y mejores amigos, excusas varias para seguir vivo. Menos miedo a volar si ella vuela conmigo. Filatélico, numismático. Filatélico, numismático. Quiero monedas, busco un sello discográfico. Filatélico, numismático. Quiero monedas, busco un sello discográfico. Filatélico. gente buena y ganas de reír. Puede que valga la pena luchar para sobrevivir. Yo no sé a qué me dedico ni me importa, solo espero que al final no sea muy corta. Estoy hablando de la vida, no te pongas idiota. Filatélico, numismático, quiero monedas, busco un sello discográfico. Filatélico, numismático, quiero monedas, busco un sello discográfico. Filatélico, numismático, no confundir con sifilítico ni asmático. Filatélico. Esto ha sido Rafa Pons, esa entrevista que hemos tenido con él tan espléndida. Un abrazo, Rafa. Esta noche, concierto en Sala B, como decimos, a partir de las 12, Rafa Pons ofreciéndonos su música, sus letras. Y vamos enseguida con lo siguiente, la segunda parte de las noticias perdidas. Oye, oh, yeah. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Asubirubo. Bueno, arriquico. Qué majo el señor Rafa Pons. Qué majo Rafa Pons, pero tenemos que seguir, esto no puede parar. Vamos a seguir con esas anécdotas que nos trae Perdi, la actualidad más recombustionante, noticias perdidas. Vamos para allá, tengo cuatro noticias más antes de acabar el programa y irnos por ahí de farra, ¿vale? Sorpréndeme. 6.810 botellas de vino caen de una estantería y provocan una cascada de alcohol. He visto el vídeo. ¿Has visto el vídeo? Sí. ¿Y qué estaba debajo? Escalofriantes. Yo era quien rompió todo. Escalofriantes segundos se vivieron hace unos meses en una tienda de licores del estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Cuando, sin motivo aparente, una estantería con 6.810 botellas de vino y champán se vino abajo, provocando una cascada del preciado líquido que casi inundó el establecimiento. Vaya. Sentí un pequeño ruido y cuando me di la vuelta comencé a ver botellas caer y estrellarse en el suelo, declaró uno de los empleados. Dime, en Yeste declararon, es una pérdida total, sí. Este vino roto, ¿no? Lloraron la pena esa pérdida. La bandera en la media esta durante un mes. que por cierto, este empleado comenzó a correr inmediatamente y consiguió evitar la marea de alcohol. Claramente, si esto pasara en España, este tío ni hubiese corrido ni mucho menos hubiera evitado la marea de alcohol. Americanos, locos. No tienen ni idea. Sí, he visto yo también el vídeo y la verdad es que es espectacular. Se ve toda la... Sí, esto pasó hace unos meses y esta semana ha salido el vídeo. Es un amietílico. Es un amietílico. Componen la canción más relajante de la historia. ¡Vaya! Dani, hace un momento tú nos hablabas de la canción más... Y me ha desarrollado, sí, ¿verdad? De la más tarareable, de la más pegadiza. La canción más pegadiza, sí. Una canción llamada Weightless, es decir, ingrávida en castellano, se ha convertido oficialmente en la melodía más relajante de la historia. Así lo decretó el veredicto de un grupo de científicos. Tarareala. Weightless, no sé. Yo qué sé. Un grupo de científicos, después de estudiar el ritmo, los intervalos armónicos, la ausencia de repeticiones melódicas y el uso de zumbidos y murmullos en la composición. La canción, idea de un trío musical de la ciudad de Manchester, no sé si City o United, solo pone Manchester, ciudad. Es tan efectiva que se advierte a los conductores que no la escuchen en sus coches, ya que es un 11% más soporífera que cualquier otra. Imagino que los que han hecho el estudio han pasado por alto la discografía de Quique González. Bueno, cualquiera de ellos no vale. O Drexler. Oh, sí. Hay los cantautores, no como Rafa. Rafa Pons tiene el rollo así, macarrilla, tal. Que mola. Algo de rock. Sí, le gusta tanto. Yo creo que a él es una mezcla entre Drexler y el Robe de Extremoduro. Sí, perfecta. Qué mezcla más perfecta. Qué mezcolanza. Una noticia que, no por ser patética, bueno, sí, por ser patética sale aquí. O sea, pierde unas elecciones en las que era el único aspirante. ¡Ay, va! Oh, ¡qué pringao! Un líder. ¿No un se líder. Votó? Sí, señor. Ike García Leal. No. ese no soy yo. Esto ha sucedido en Colombia, ¿vale? Donde un aspirante consiguió, a base de triquiñuelas. ¿El aspirante? A base de triquiñuelas, quitarse de en medio a todos sus oponentes hasta ser el único aspirante a la. Un aspirante. A la alcaldía de Bello, Antioquia. Resulta que Germán Londoño hizo uso de sus contactos ¿Quién va a votar a ese? Hizo uso de sus contactos con gente rica de la zona para apartar de su camino a todos sus rivales. Ante los abusos y lo que parecía una victoria inevitable, surgió la Alianza Ciudadana en favor del voto en blanco. Con casi el 100% escrutado, el voto de Castigo logra el 56% de los votos por el 44% de Londoño. El resultado obliga a repetir las elecciones y esta vez se presentará la precursora de la campaña por el voto en blanco. O sea, ah, que ha ganado. Esto es muy, muy forever alone. Es muy fuerte porque había una noticia que creo que no comentamos, que era la de un gato que llegó a ser alcalde. Sí. Ah, sí. Un gato alcalde. Esa me encantó. Que, el gato alcalde. Ya, el gato ya supera al ser humano. Y luego había otro gato también por ahí en las noticias que vi este verano, que era un gato al que nadie lo quería adoptar por su parecido con Hitler. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. El gato tenía como un bigotillo, era blanco y tenía un bigotillo y tal. Ario. Ario. Que ya te digo que esto es muy forever alone. Este tío es muy poco popular. Es menos popular que tener un sótano en Amsterdam. Oh, ya hemos llegado. Es menos popular que el que propuso: oye, en vez de hacer algo nuevo, ¿por qué no cogemos exactamente lo mismo? Le añadimos cuatro mierdas y le llamamos iPhone 4S. ¿Vale? Y es menos popular que Papandreou de vacaciones en Alemania. Ahí va. Es un tío poco popular. Papandreou. Santi, ¿qué nombre? Hostia, Papandreou. Intentan secuestrar a un hombre que se parece a Saddam Hussein para forzarlo a hacer porno. ¡No puede ser! ¡Oh, no! A mí esto es uno para él. La gente a lo mejor no se lo cree, pero estas noticias son reales. Y true, true, completely true. ¿Is it real life? Y es que esta es la última noticia con la que me despido, y es que en Egipto hay un personaje llamado Mohamed Bissir. Algo famosete por allí por su parecido sorprendente con Saddam Hussein. Hace unos días, Bruce recibió una oferta para interpretar a Saddam en una película pornográfica de uso político. Según parece, rechazó $330,000 por hacer dicho papel, lo que forzó la situación hasta acabar siendo secuestrado por un par de encapuchados que le golpearon repetidas veces. Eso sí, parece que los secuestradores eran algo chapuzas y acabaron sacando del coche en marcha al pobre Bruce. Estoy notando como habláis de aquí. Esto que son mensajes en árabe. ¿Qué te iba a decir? Que ser el doble de alguien que cae bien tiene que tener sus cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo parecerse a Brad Pitt o a Iker Casillas, ¿no? Que le cae bien a todo el mundo. Uy, casi era mi nombre. Que yo soy un chico súper normal, ¿sabes? Sin embargo, en esta época que nos ha tocado vivir, parecerse a gente que no es precisamente muy popular debe ser una putada. Como por ejemplo Jordi González o Terence Malik. Si hay alguien que reconozca a Terence Malik, lo tiene que pasar muy mal. Yeah. Y a Mahone, el de Loca Academia de Policía. ¿Ha muerto? No, ¿quién murió el otro día? El negro. No, pero creo que era el negro alto. El negro alto. El grande. Pero hace ya tiempo, ¿no? Hace una semana. ¿Qué pasa? ¿Vio Loca Academia de Policía más de dos veces? Todas. No me extrañaría. Pues estas han sido las noticias de hoy. Oye, muy bien, muy bien. Siempre me gusta terminar con gente de Egipto. Sí, señor. De Egipto. Con el señor Mohamed Besser. Oye, que además, ¿sabes que la película porno, no lo he leído, pero la película porno era en plan de liarlo con otra doble? Iban a buscar otra doble de otro, yo qué sé, por ejemplo, una que se parecía a Angela Merkel o a Sarkozy. Entonces los metían juntos y era como para sacar los trapos sucios de Saddam. Claro. Oye, en Estados Unidos hay que decir, lo corroboro, que veo mucho porno, que Sarah Palin sí, tiene una doble. Han hecho muchas cosas con ella, hombre, con ella, con actrices que se asemejan. ¿Y qué? Yo siempre tenía un fetiche que era Nefertiti. Eso suena a gas. Y ya está. ¿Y ya está? ¿Qué es eso? Nefertiti. Guión bajo vagabunda dice: si hay tormenta, toca esta noche junto a Rafa Pons, entonces no hay excusas para perdérselo esta noche en Sala B a las 12. Exacto. Por supuesto. Olvidarlo de Rafa Pons esta noche, concierto de Hay Tormenta a partir de las 12 en Sala B. Hay Tormenta, de hecho, ya se ha ido allí y creo que se ha llevado un colchón. Va a dormir allí. Creo que duerme allí hoy. Besal. Oye, ¿qué viene ahora? ¿Sabéis lo que viene? Una pausa. Una pausa de estas rapidísimas y volvemos enseguida, que aún quedan mierdas de Ike, aún quedan pues curiosidades, anécdotas y más cositas en este tiempo de radio. Claro, hombre. Recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Recombustión. Recombustión. Vamos. Básicamente. y básicamente las mierdas de Ike. Y mierdas otra vez. Aquí al final del programa vamos a seguir descubriendo cosas maravillosas del mundo. ¿De dónde viene Esquirol? De la antigua Roma, de la antigua Roma. Anda ya. De la antigua Grecia. Siglo XIX. De las ensaladas. De la nueva Grecia. Esquirol es una palabra que proviene de la cultura obrera, del proletariado. Quería poner esa palabra porque estoy estudiando ahora contemporáneo. Yo soy más de FIFA, desde el miércoles. Aprendo algo. Yo soy más de FIFA de alariado, esa. ¿Alariado? Y es de origen catalán. De un pueblo llamado Corcó, donde se trabajaba el textil. Ya no sé si se trabaja o no, pero me da igual. Creo que era en el 1852 cuando se hizo una huelga de la gente que trabajaba en esas empresas textiles, y los empresarios mandaban el trabajo a un pueblo cercano llamado Manlleu. Este lugar estaba lleno de ardillas, y no sé si lo sabéis, pero ardilla es esquirol en catalán. Esquirol. Squirrel en inglés y en portugués, da igual. Entonces fue cuando los habitantes del pueblo en huelga, Corcó, decían: ya le han mandado a los esquiroles nuestro trabajo. ¡Hey! ¡Anda! ¡Anda! Y de ahí viene. Se viene por eso, por las ardillas. Por las ardillas. Llaman a las ardillas. Claro. Esquirol. Por el pueblo este que está lleno de ardillas. Yo pensaba que iba a tener algo que ver con quemar cosas o matar a la gente que va a trabajar y todo eso. Es que te gusta poco, ¿eh? Pasa la actualidad. El esquirol. Oye, pues muy bonito decir: ardillas. ¡Un esquirol! Mira la ardilla. ¿Tú tenías una ardilla en tu piso? No, una rata. Le llamamos Pelotti. Y como es la segunda que entra al piso, es Pepe segundo, Pelotti primero. Ay, qué bonito, un piso con ratas. Qué triste. Ser joven está guay. No, pues te voy a comprar una ardilla para que la dejes. Que se coma la rata. Que se chupa por ahí. Probablemente los catalanes lo sabrán que vendría de eso, ¿no? Lo de esquirol. Sí, bueno, no lo sé. No tiene por qué. Si te dice que es de Murcia, ¿tú lo sabes? Hombre, si te dicen ardillas en español. Ardilla. Lo más normal, ardilla. A ver, que Santi ha tragado saliva. Santi quiere decir algo que sepa en el mundo. Estaba suspirando porque os estoy escuchando hace un rato aquí y la verdad que son muy tontos. Bueno. Santi. Muy tontos. ¿Sabes qué viene ahora? ¿Qué viene ahora, chicos? Pues vamos a escuchar un tema, el último. Y ya no, ya chapamos el garito. Esto es Super Submarina. Me parece que va sobre la droga. 100-0. Puta cocaína que mueve el mundo, a la gente domina y les enciende como gasolina. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata, me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfectamente. Mucho más que empezar, te disparas, masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por tu garganta y sé perfectamente que esto no ha hecho más que empezar. La, la, la, la. Se pasa rápido como hace el viento y tu muchacho ya lo estás perdiendo. Cruce de miradas con solo un gesto sobre las palabras y otra noche vuelve a las andadas. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata, me dicen que te estás quedando conmigo. No he hecho más que empezar y te disparas. Masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por tu garganta. Sé perfectamente. Y ahora que estás en tu esquina tranquilo esperando que sea tu abrazo, tu abrigo. No sé qué sucede, qué pasa contigo, que estás muy nervioso, que estás encendido. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata, me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfectamente esto no ha hecho más que empezar. Te disparas, masticas microondas, tu radio recombustión. Música de salón para mis oídos. ¿De salón? Puticlub. Puticlub. Oye, que esto llega a su fin. Ha sido una bonita velada, ¿verdad? Sí, bueno, lo que lo pueden decir bien son aquí Cristina y Rafa, que han estado aquí. ¿Os ha gustado? ¿Habéis padecido mucho? He venido para conocer a Víctor Menta. ¿Sí? ¿Solo conocerlo? Ya veremos. ¿Va a ir esta noche a verlo con Rafa o no? Por supuesto que sí. Ella lo dice así, da igual que hayan tres más delante. He venido a ver a Tormenta. Y ya veremos luego. Eso es la magia del directo. Que ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Todo el mundo que quiera puede venir. Esta es vuestra casa. Este programa lo hacemos entre todos. Será tuya, yo tengo otra. Eso no es una casa, es un puente, Santi. Y nada, Perdi, te despido a ti, en primer lugar. ¿Me despide? Bueno, nos vamos en realidad de tapeo. Vamos por ahí a tomar unas cervecitas tranquilamente. Ha sido un placer estar hoy aquí. Rafa Pons muy simpático. Esta noche lo volveremos a ver. Uh-huh. Que bueno, más allá hablo también de Rafa Pons, que estamos todo el rato con él. Sí. Santi. Pues nada, sí. Espero que me sigáis llamando. Para nada. ¿Sabéis que el 2,3% del 3,1% del 0,02% de una mierda es una mierdecilla? Siempre estás con las estadísticas últimamente. ¿Sabes que el 50% de la población mundial es la mitad? ¿Te ha gustado? Oh. Bueno, no está mal. Perdón. Que tú eres el estadista. Me voy a hacer con una camiseta con eso, ¿sabes? Para limpiarte el culo. Muy bien, pues. ¿Quién falta por despedir? A ver, ¿quién falta? Un Beatle muy famoso. Dani. Falta Ike también. Yo no. A tomar por culo, ya no me despidas. Ike, ¿te quieres despedir? No. Venga, despídete. No. Venga, me despido así. Ike, que sí, un abrazo, hombre. Y Ringo Starr, hombre, el amigo en Discord. ¡Vámonos! Radio Prr, fíjate, sin FM. ¡Con F! Micro ondas, pille, y sentí recombustión en mí. Tenemos un podcast. El microondas, tú tenés. Y un Twitter. El microondas, guión bajo. O barra baja. Micro ondas, radio. Sabe Dios. Recombustión a ti. Esto de la recombustión es ya un no parar. Bueno, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Esta noche nos vemos ahora con los tuiteros. Un saludo desde aquí, desde Ike, Santi, Perdi, Dani. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Radio Prr, fíjate, con FM, en microondas pille. Y sentí. ¿Y qué sentiste? Recombustión en mí. Oh, yeah, yeah. Épico, oh. Papandreu. El que faltaba. El microondas. Tu radio recombustión.